impossible day. Aquí con el micro que no quería como aparecer, he entrado un poquito en pánico. Acuérdense que el jueves pasado no pudimos hacer el programa porque Doña Lola decidió que era buen. Bueno, no Doña Lola, sino más bien Don Microsoft se unió con Doña Lola para actualizarse. Y entonces fue un caos. Lola terminó de actualizarse muy tarde. Pero bueno, este jueves es jueves sexy, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos con el hermoso día de hoy. Hoy vamos a hablar, acuérdense que es martes de confesiones. Ya sé que a nadie le gusta confesarse, yo no les pido que confiesen el amor de su vida, ni de qué color traen los chones, ni nada súper íntimo, si ya le pusieron el cuerno a su novio o a su novia. O sea, no, yo les pido que se confiesen con lo que ustedes deseen. Si me dicen, fíjate que hoy no me bañé, fíjate que hoy se me hizo tarde, fíjate que hace rato fui al baño y se me olvidó lavarme las manos. Cualquier cosa, sí. Es una confesión. No importa, es una confesión. Algo sencillo, no importa, no tienen que quemarse la cabeza. Si ya se quieren quemar la cabeza, será bienvenido. A mí me encanta que confiesen cosas un poco más intensas, pero está bien. Y bueno, el tema del día de hoy, sí, eso, vamos, ¿verdad? Eso, vamos, al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, bueno, Halloween, Día de Muertos, disfraces y obviamente todo lo que se deje. ¿Celebras Halloween? ¿Cómo lo celebran en tu país? ¿Cómo lo celebras tú? Porque a veces hay países en donde no lo celebran, pero tú lo disfrutas mucho y tratas de celebrarlo a tu modo. ¿De qué cosas te has disfrazado? Si te has disfrazado, ¿qué cosas te gustaría disfrazarte? ¿Por qué crees que dicen que Halloween es satánico? Y bueno, todo esto y mucho más, solo aquí en Radio Recuento Música Anime. Así que no te vayas, apenas estamos empezando estas 3 horas en este martes, sí, martes 25 de octubre. Ya huele a noviembre. Ya huele a que casi cumpleaños en la radio. ¡Woo! Vámonos ahora sí con las canciones que hacían falta para poder saludar a todos los que están. Ya por aquí ya me empezaron a saludar. Qué lindo. Unos ya dijeron, escucharé desde las sombras cual ninja. Por eso de los jefes. Pero bueno. Vamos a empezar, así que vámonos con un poquito de música, chicos. Y yo regreso. Esto es Anime Animate. ¡Comenzamos! た都会仕掛けの街を眺めた苦手なはずのヒートコムスタイル気づけば心地よく感じて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくてそれでも君が向かう定めは本当の自分探し出す旅人知らず物語はあって続いてく君なら帰れるこの世界を I don't stop through these days 終わることないアクセントと I don't stop through these days 守るべきものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた未来は強く握って手の中 I will set the soul just trust me流れる時に身を任せて時計仕掛けの街を眺めた苦手なはずのヒットコムスタイル気づけば心地よく感じて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくてそれでも君が向かう定めは本当の自分探し出す旅人知れず物語はあって人知れず物語はあって明日へ続いてく君なら帰れるこの世界を I don't stop through these days 終わることないアクセントと I don't stop through these days 守るべきものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた未来は強く握って手の中 I will set the soul just trust me 終わることないアクセントと I don't stop through these days 守るべきものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた未来は強く握って手の中 I will set the soul just trust me 人知れず物語はあって明日へ続いてく君なら帰れるこの世界を I don't stop through these days 終わることないアクセントと I don't stop through these days 守るべきものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた未来は強く握った手の中 I will set the soul just trust me I don't stop through these days 迷い立ち切って無我夢中にI don't stop to look at this 使いたいものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた想いを強く願って繋いだ I will set the soul just trust me I don't stop to look at this 終わることないアクセントと I don't stop to look at this 守るべきものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた未来は強く握った手の中 I will set the soul just trust me 最高のガラスを打ち破れ乱れた景色を蹴り出して世界が逆に泣いてする日常を飛び越え繰りいつか恐怖へと変わる 生み出して逃げたいほど辛い時も決して一人じゃない。優しく包み込む風が戦う勇気、街塗り空想が現実に変わる。太鼓のガラスを打ち破れ、見慣れた景色の蹴り出しで願いが逆に回転する。道を通る De este lado para Gabo Zavala, para Jazz Metzli. Jazz Metzli, Mike Lewell, Paulita Ortega, para Eduardo Luis Dignet, para Alex Soria, Reinaldo Saiwa, Alex Stevens, para Roger Reyes, para Checolate, para la paleta galletuda Amarra Navajas. Y son los que están de este lado. Para Subasanari, para Ayame 62-3, para Vocaloid Warrior, para Vico 7, para Anon 4186. ¿Qué es de la? Para Wikimogo, que también nos anda escuchando. Para los chicos de Anime Plus. Que hoy Wikimogo confiesa que trae boxers azules y pidió la canción de qué? De Bigata HK, que ya la pusimos. Dice, yo confieso que me gusta mucho el Día de Muertos, pero me gusta ir a las fiestas de Halloween con disfraz. Subasanari de este lado dice, hola, buen día, se me olvidó el gafete del trabajo y era dar la vuelta. El horror. Detesto cuando algo se me olvida y tengo que regresar a mi casa, porque además me pasa muy seguido y regreso. Nunca he podido regresar solo una vez. Regreso dos o tres veces y por algo que es importante que no puedo dejar. Entonces es como... Y dice también Subasanari, pues a partir de hace tres años lo volví a festejar en Halloween entre mi hermana y yo. Compramos bolsas de dulces de La Rosa. Oh, qué rico. En México ya sabes, es muy similar a Estados Unidos, pero en el trabajo hacen fiesta de disfraces. Ya luego termina el degenere o el pleito. Ok. Cuando era niño me... disfracé de fantasma, Goku versión niño, obviamente, de Drácula. No recuerdo otros ya, mis 20 años de vampiro. Ahora que tengo 22, pues creo que iré a la fiesta de disfraces. Pero quieren hacer grupo El Exorcista y Conjuro con mis compañeros de staff. Dicen que es satánico porque no saben lo que dicen. Ok, no. También dice Subasanari, se dice que el origen pagano, el festejo o algo así, pero se cree que... es el temporal donde hay una conexión directa con el inframundo o algo así. Imagino el inframundo gringo sale el 31 de octubre. El inframundo mexicano el 1 y 2 de noviembre. No de octubre, de noviembre. Dice Subasa también. Sí, es horrible. Hago una hora y media de ida. Oh, el horror. Qué espanto. Eso sí, da miedo. Tener que regresarte y hacer una hora y media. ¡Nyan! ¡Pereza Kun! ¡Ey! ¡Está genial! pero esa contiene una foto de un gato así en veleo, con una flojera como la que yo traigo ahorita. Es que hace frío, chicos, o sea... ¿cómo les explico? Está, porque hay sol, afuera de mi casa hay sol. Afuera de mi casita hay sol. Pero es de ese sol ya tipo invernal, ya sé que estamos en otoño, pero ya es de ese sol tipo invernal porque estoy en una montaña y entonces el sol ya no calienta, ya no es como que te pongas ahí y digas, ah, calientito, y sientas así como rico. No, ya quema, te pones en el sol y en cuanto empiezas a estar ahí, a los 2 segundos ya se escoge, ay, arde mi piel, ay, ouch. Y te mueves tantito hacia la sombra y sientes el frío intenso. Y en mi casa el sol, como 2 horas. Como 2 horas. Y realmente es muy poquito, entonces en mi casa no se calienta, no se calienta para nada, ni lo más mínimo, y no me gusta salir de mi cama porque hace demasiado frío y está todo muy frío. O si me voy, por ejemplo, a la sala, estoy con una cobija en el cuerpo y otra cobija en la cabeza y así muy llena de cobijas, hace muchísimo frío. Me gusta, por ejemplo, cuando voy a la oficina o cuando tengo que ir más abajo a la civilización. Más a la civilización, más hacia el centro de la Ciudad de México. Porque entonces el clima es más bajo. Sí hace aire, pero ya no siento tanto frío como cuando estoy aquí en mi casita en la montaña. Sí se siente, tío. No, no calientan. Aquí en mi casa no calienta ni el sol. Afuera de la casa está el sol. Sí hay casas en donde tienen tragaluz y entran directamente en los rayos del sol. Hay casas donde sí tienen el sol dentro de la casa por el tragaluz. No es redundancia, de afuera de mi casa está el sol. Hay casas que tienen ventanales y puedes ponerte ahí. O esos vidriecitos en el techo donde entran la luz. ¿Qué dice por acá? Cuando hace frío no calienta ni el sol. Ok, pero esa cosa me está troleando. Bueno, ok. Para los que viven en este tipo de clima, sí lo entienden, que hace muchísimo, muchísimo frío. Y no, como que el sol no, nada más no te ayuda. Ayuda cuando tienes que lavar muchas ropas, sí. Leandro, saludos a Leandro, a Ariel, a Gabo Zavala también. Sí, así como dice Subasanari, o hace frío o hace calor, o quema el sol, o en la sombra te vuelves hielito. Y bueno, sí, para enero ya no importa si está el sol o no. Igual sientes el frío que... Sí, no, ya. Sí, ya en enero ya, aunque está el sol, ya ni lo sientes. Ta ta ta ta ta ta. ¿Qué dice? ¿Tú te refieres a la luz del sol, no al sol? Depende, ya hablé de muchas cosas. De lo que entra por la ventana, sí, obviamente la luz del sol. Sí, obviamente. Sí, bueno, hablando de cosas, de cuestiones, tan literales, bueno, no. Si nos vamos a ir a cosas tan literales, obviamente sí, el sol está muy afuera de mi casa, obviamente sí. ¡Yay! ¡Ok! De este lado, Dani dice, hola, Uma, yo confieso que ya soy soltero otra vez, ya sabía que eso iba a durar poco, Dani, ¿qué te digo? Y por eso me voy a disfrazar de gigolo. Yo quiero una foto de este disfraz, quiero ver qué haces. Ay, Dios. Una de las cosas muy chistosas que suceden ahorita en estas épocas es que para todo, obviamente hay más disfraces para chicas que para chicos. La mayoría de los disfraces de chicos pues sí son como más completos, pantalones y playeras y camisas o suéteres o sea, son como muy completos. Sin embargo, en el caso de las chicas es la sexy conejita, la policía sexy, la prostituta más sexy, enfermera sexy, bla bla bla sexy, lo que sea sexy. ¿Y a qué se refieren con sexy? Ropa chiquitita, ropa ultra pegadita, no, como cosas muy así. Realmente en los chicos no es tan como ponerles tanta cosa. Hola, el filetomo, ¿cómo estás? También saluditos a Dark Magician 66. También a Sarai, que ya está aquí. ¡Yay! Dice su bastonería, Machan, confieso que el güey que está a mi lado anda tomándose una caguama. ¡Órale! ¿Cómo es eso? ¿Que no estamos en el mismo horario, su vaso? ¿Acaso en las 11:26? ¿Se supone que a estas horas todavía no? Todavía no se puede sacar alcohol después de las 12. Saluditos para Lucian Flores. Oigan, qué padre, hace mucho que no habían. ¿Cómo así? Como a todos ustedes, yo también estoy. Qué bueno que están aquí. Diego Coroneco dice: hola, Marco. Yo confieso que una vez me salté clase solo para ir a tomar un jugo. Ay, ajá, un jugo. Y en la parte. Y aparte porque tenía un poco de flojera, así que claro. Eso sí, soltarse clases. Locutoras de radio sexy, claro, me voy a disfrazar de locutora de... No me voy a disfrazar de locutora de radio sexy, no. Ay, díganle a Mido tiene una voz medio sensualona, así que igual y ella se disfraza de locutora sexy. Pero esa cosa dice, quiero comer locutoras, ay, ajá. Y hablando de cosas, literales, suba a sanar y dice, lo llevé en la mochila dentro del camión. Bueno. Saluditos a Nocto, que ya está por acá también. One Deadman Wonderland, pues aquí un poco aburrido. No te aburras, Deadman Wonderland. One Deadman Wonderland. A sacar la pila, ¡woo! Cuéntenme de qué se disfrazaría. Ya varios ya se confesaron. Díganme qué canciones quieren. ¿De qué se disfrazarían? ¿Si celebran o no celebran Halloween? ¿Cómo lo celebran en su país? ¿De qué se han disfrazado? ¿Por qué creen que Halloween digan que es satánico? No sé. ¿Qué comen? ¿Qué suelen comer en las fiestas de Halloween? ¿A ustedes no les cuesta trabajo comer esas cosas? Por ejemplo, hay unas que sacaron por ahí unas ideas muy locas. Donde ya están, por ejemplo, hacen hot dogs, pero en lugar de la salchicha parece que es un dedo humano. O ponen como una especie de cadáver en la mesa y es como galletas y chorizos y diferentes alimentos. Pero sí parece como un cadáver con todas sus tripas ahí saliendo. ¿Les gustan ese tipo de cosas? Prefieren cosas más sencillas y quizá postres decoraditos o no sé qué tipo de cosas les gustan. Dice Pereza con que beba el gore. Ok, bueno. Dice Nocto, el otro día vi un otaku triste y lo animé. Ok, súper bien, me parece muy buena idea. Mike Level dice, hola Uma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero todo bien, dice, espero todo bien. Yo estoy muy bien, estoy bastante animada, pese al frío que me estoy congelando. Sí, estoy bastante animada el día de hoy, estoy como contenta. Dice Nocte, disfrazarte de tu personaje favorito, ¿no es obvio? Bueno, hay personas que no se pueden disfrazar de su personaje favorito. No lo sé. Aunque sea comprar un polo donde salga si eres... Si eres pobre, oh, qué triste suena eso. Dice Tsubasa Nari, confieso que si has visto la escena final del anime de New Game, yo quedé igual que la chica rubia que estampada después de la posada del año pasado. Y después de eso no he tocado ni una gota de alcohol todo este año. Eso te puedo pedir el opening de New Game, porfa. Ok. Estampado en la barda del hotel que estaban construyendo. No, bueno, ya. Ok. Kiss for Sis Monogatari. Monogatari. Ok. ¿Cuáles creen que sean los disfraces o los peores disfraces? Hay disfraces que definitivamente son muy malos. No soy fan de esos disfraces que no necesitan como tantito esfuerzo. Yo he visto disfraces que sí son de esas que ponen literal una sábana blanca encima del niño, el adulto, y le hacen unos hoyos. O se los dibujan, así, se los pintan de negro. Y van con una persona para que les vaya ayudando a llegar a donde tienen que llegar. Y eso es como muy malo. Malo. No sé. Dice Noctumaro, es el anime de la chica que se hace chibi y se viste de hámster. Tiene una capa, sí, de hámster. No se viste de hámster, tiene una capa de hámster porque su personaje favorito de peleas, ella juega como mucho ese tipo de ya saben, de arcades, de maquinitas. Y su personaje favorito en las arcades de peleas tiene una capa de hámster. Realmente por eso Umaru usa una capa de hámster. Los peores, eso va a sonar, los peores disfraces, momia con papel de baño. ¡Oh, sí! Pero con papel de baño, todavía con vendas, sí, pero con papel de baño, como que ¿qué pasa, gente? Los peores disfraces son los de... ¿Qué? Los de... ¡Ay, Dios! Los de hombres que se visten de mujer y las mujeres que se visten de hombre. Saltaré ese comentario. Ya llegó Ryota Shinigami 12. Ok. Alfileto me dicen, pero el 31 de octubre se celebra el día de la canción criolla y también Halloween. En los últimos años se ha adoptando el Halloween criollo, que consiste en ir disfrazados y también bailan vals criollo en las fiestas. Oh, es como, eso es bastante interesante. Pa, pa, pa, pa, pa. Por acá, ¿qué? Dice... Okay, sí, aquí, acá. Acá, no. Dice Mike Lewell, acá no se suele celebrar Halloween, es como un día normal, no se celebra nada ni se hace nada en especial. Ok. Ok, está bien. Frozen Tales dice, hola, mi confesión es que siempre me pongo una máscara de lobo para Halloween. Sencillo el chico. ¿Me podrías poner esta canción de Yuki Nakama Makeya? Ok. Makenai. Ok. Dice por acá, digo con un eco. El peor disfraz que he visto fue unas compañeras que solo se pusieron unas hojas de papel que decían vaca. bueno. Dice Lucien Florán, Umachan bacano que esté basado en The Ryu de Street Fighter. The Ryu, amo Street Fighter, ok. Ah, seguimos, de lo de Umarus. Ay, gracias, gracias, yo tenía esa duda. Umachan, ¿tendrás especial de Jueves de Terror? Estoy dudando si tendré especial de Jueves de Terror, porque el jueves pasado no pudo ser Jueves Sexy, pero ahí voy a hacer una mini encuesta, porque sí quedaría bien el Jueves de Terror, ya es técnicamente Halloween, pero debemos el Jueves Sexy, entonces ahí veremos qué sucede. ¿Usted qué opina, joven radio? Escucha, joven, jovencita, señor, señora, señorita. ¿Hacemos Jueves de Terror o Jueves Sexy? Y ahora sí, vámonos con un poquito de música. Dice Anon9505, dice, raptaré a una enfermera. Ok, vámonos con musiquita, chicos, no se vayan. Esto es Anima, Anímate, continuamos aquí en Radio Recuento. En Radio Recuento, música anime, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! Thank you. En mi Ciudad de México, en México, bueno, no, en la Ciudad de México, porque en distintos lugares son otras horas, pero acá ya son las 12:01. Así que vamos a mandar feliz cumpleaños para, el día de ayer fue para Daisuke Kanade, para Jazz Metzli, para Antonio Dueñas, el día de hoy es de David Hig, mañana es cumpleaños de Italo Uentro. Suena mal. Es... el jueves de Brian Vicente y el viernes de Jesús Céspedes. También el sábado de Marco Antonio Akashi Seijuro. Y el domingo de Ángel Eduardo Garduño Valenzuela. Así que para Cari, para Yasmetzli, para David Gil, para Antonio Dueñas, para Italo Huentro. Para Brian Vicente, para Jesús Céspedes, para Marco Antonio y para Ángel Eduardo va la canción de Feliz, Feliz Cumpleaños. ¿Cómo lo hacemos aquí en Anime Anímate? ¡Disfrútenlo, chicos! Acá de regreso por acá, dice Sara, y que ella cree que era una enfermera, eso de creo, suena más a rapto seguro. Nocto dice, el otro día vi un otaku con frío y le di una camiseta con mangas. Toys. Pero sí, le doy un punto a Sarai, las enfermeras son sexys hasta cierto punto. Por acá Nocto, no sé si Nocto o si para eso tuvo un issue con Umaru y con el hecho de que es un anime totalmente irreal. ¿Qué te digo? Ay, Dios. Es algo complicado. Aquí decía Nocto que es irreal humano por el hecho de que ella llegaba a su casa y pues obviamente se volvía como como esta cuestión de niña floja sin querer hacer tarea ni nada y que además aprendía todo y que no estudiaba. Y que eso es imposible. Yo conozco una persona que... no estudiaba como debía, o sea, no era de que llegaba a su casa y se ponía a estudiar y a repasar todo día tras día, horas y horas, y aún así terminó todo lo que tuvo que terminar, terminó la universidad y trabaja, tiene un buen trabajo, y aunque muchos trataron de hacer lo mismo que él, porque nunca lo veían estudiar y siempre lo veían jugando juegos de cartitas o juegos en la computadora o cosas así, pues no pudieron imitarlo nada más. Digo, no pudieron imitarlo, pero nunca lograron lo que logró esta personita. Y si no me creen, ahí está Wikimogo, que es esa personita. También Jihad no me va a dejar mentir. Mi hermano no me va a dejar mentir. Y si él sabe que Wikimogo realmente era raro, porque no lo veían estudiar y pues nada. Pero bueno. Y en cuanto a que se la pase tragando dulces y ese tipo de cosas, pues aquí estoy yo. Para quienes ya saben y para quienes no saben, yo sí tengo mi baúl, es un baúl con dulces. Tiene muchos dulces, tiene chicharrones, tiene un chorro de cosas y soy una persona feliz. Y casi no hago nada. Pero bueno. Dice Dark Magician, aquí no se celebra Halloween. Oh, qué triste. Lucien Florent dice... ¿Verdad? Qué bueno que dejan el evento cosplay del día de Halloween, así la gente no se sintiera incómoda cuando se disfrace. Eso es cruel, cruel, pero entiendo el punto, muy bien. Saraí dice, Umachan, confieso que quiero aventar la combo a la persona que está al lado porque no se calla y no me deja escuchar a Umachan. ¡Aviéntaselo! Bueno, no a la computadora, aviéntale algo. No sé, aviéntale un zapato. El bote de basura. Los botes de basura de oficina siempre pesan. No sé por qué, pero siempre pesan. Dark Magician dice, faltó el mío. ¿Faltó qué? ¿Qué faltó? Faltó el tuyo. ¿Pediste algo? ¿Qué pediste? ¿Qué te falta, Dark Magician 66? Lucien Florent dice, sí, los nuevos disfraces. Sí, los nuevos en disfrazarse se les nota en la cara. Dice Furumi. Hola, Furumi. Umachan, aquí está. Jeje, yo tengo un pedido. Haz tu pedido, tu confesión, Furumi. No se te olvide tu confesión. Por acá dicen que qué. Dice Ronaldo José Rodríguez. Dice, yo celebro Halloween de cierta manera. Acostumbro a poner mi perfil algo oscura del usual, algo más oscura. Antes del 31 de octubre siempre compongo un tema musical oscuro y lo subo a YouTube un día antes del 31. Ese 31 me la paso oyendo Dark Ambient todo el día. No sé si este año lo haga por malo internet. Tendré que ir descargando ya los álbumes. Ok, los álbums. Dani dice, sí, también confieso que no puedo ver Crunchy en mi pantalla. No hay aplicación para mi pantalla y sufro. Chan, chan, chan. Ni modo, Dani, ni modo. Aileen Cruz dice, manzanita. Confieso, dice, me duele la cabeza y estoy saturada de trabajo, pues me he disfrazado de brujita, de gato, principalmente en diversas variaciones. Zombie y Katrina, nunca me ha llamado la atención disfrazarme de monstruos, casi siempre es para la zombie walk o para casas de terror cuando las hago. Prefiero la Katrina. Algunas veces he participado en Halloween diversos, pero no me llama la atención. Usualmente, si no les daban dulces, golpeaban o hacían algo malo. Y eso es contra lo que creo causar daño. Siempre pensé que para dulces y comida mejor las posadas. No es satánico para mí, aunque tiene orígenes bizarros, principalmente como hacer que la gente tuviera miedo y se acercara a la religión. En lo general soy más tradicional, prefiero ir a los panteones y colocar mis ofrendas y altares y vestirme de Katrina. Para mí es algo que deben respetarme, por eso muchos dicen que soy chocante, pero es algo en lo que creo. Es muy válido, a mí me encanta Halloween, me gusta disfrazarme, me gusta ir a fiestas, me gusta dar dulces a los niños. Yo soy de las personas que no da dulces en sí, no doy paletas ni chocolate ni nada de eso. Yo preparo cupcakes, preparo galletitas, preparo diferentes cosas con ya sean decorados de Halloween o así con cosas de Halloween finalmente, ¿no? Para eso, como para asustarse, pero siempre que sepan rico. Y pues ya, eso es como que lo que celebro en Halloween. Pero aquí en México también se celebra el Día de Muertos, que es el primero y el 2 de noviembre, o el 1 y el 2 de noviembre. Y yo sí pongo, solíamos poner nuestra ofrenda este año, no sabemos dónde ponerla porque con Botán, con nuestro perro, no sé qué va a pasar. todo se lo come. Entonces estamos buscando lugares altos para poner una mini ofrenda para recordar también a nuestras personas que ya se fueron, se nos adelantaron. Familiares, mascotas y demás personas que queremos. Y sí, es como bastante válido, es muy muy lindo. Dice Dani, sí, el baúl existe, está lleno de dulces, me consta. ¿Ven? Ahí hay una persona que sabe que existe el baúl. Por ahí creo que en el grupo de anime, anímate, está la foto del baúl. Una o dos o tres, no me acuerdo cuántas son. Pero sí, tengo mi baúl, tengo palomitas, chicharrones, caramelos, dulces, obleas. Tengo un chorro de dulces y ahorita ya está vaciando, hay que llenarlo. Pero bueno, es divertido esto de Halloween. ¡Ay, Dios! Ya se me fue aquí. Por acá. ¡Ay, Dios! El chat no me deja. Ah, este es el pedido. Furumi. Bueno, yo ya quiero pensar que sí. Ah, Acryl. Sí, te lo pongo. a ver, déjame ver. Sí se puede. Ok, perfecto. Un ratito ya suena por mí. Un ratito más. Lucien Flores dice, Machan, confieso que suelo robarle confites a mi sobrina después de Halloween, que hay que aprovechar antes que crezca. Confieso, Lucien Flores, que yo hago lo mismo. Generalmente a mis pequeños les suelen dar... no sé por qué, pero ya en estas generaciones dan muchos dulces con extremadamente picosos. Y esos son los que suelo quitarles a mis hijos porque... No, está como muy intenso eso. Y a mis hijos no les gusta tanto el picante, entonces se los quito. Y generalmente se los cambio por algún cupcake o algunas cosas por ahí. Y sí. No sé. ¡Oh, tu cumpleaños! ¿Por qué no me dijiste a Dark Magician a tiempo? Felicidades también para Dark Magician. ahorita, al final del programa, vamos a celebrar el cumpleaños de Dark Magician. Especial porque se me olvidó, fue mi culpa, entonces yo le voy a cantar su cancioncita, ¿ok? ¿Ok, Dark Magician? Furumi dice, Uma-chan, confesión, estoy jugando un juego llamado Mystic Messenger y solo una amiga lo sabe, ahora mis compañeros de Raccoon. Oh, no sé cómo es eso, me pondré a buscarlo. Sí. Buenas, dice Ice01. ¿Qué son chicharrones? Aquí en España no sé qué es. ¿Qué son los chicharrones? ¡Frituras! Son frituras. ¿Frituras? Sí, son frituras. ¿Cómo? Es que no sé cómo explicarlo. Es que son frituras, puede ser, son frituras, pueden ser de harina de maíz o hay algunas que se preparan con harinas de ajonjolí o masas de ajonjolí. Vamos a buscar una imagen, a ver si tú me dices qué es. No la piel de cerdo, ese sí es chicharrón, porque la piel de cerdo, aquí en México la piel de cerdo frita se llaman chicharrón, pero los chicharrones es como una fritura diversa, sí, como distinta un poquito. A ver si aquí el chat me deja. No, creo que no me dejó. No me deja ponerla. A ver, vamos a ver si puedo. Sí, el tocino es otra cosa. El tocino es comúnmente llamado en inglés bacon, es otra cosa. Y el tocino no es como tal la piel. Aquí en México la piel del cerdo, la piel la rasuran y la fríen y eso es el chicharrón. Pero los chicharrones son otras cosas. Ahí ya puse la imagen en el chat. Son unas frituras ya son de harina o de papa o de ajonjolí o de muchas cosas. Y se fríen y salen, como que ¡pum!, se inflan. Y ya, esas son las frituras. Sí, son como, es como complicados en México. Y aquí Furumi dice, le preguntaré a mi primo que vive en España, ya que mi tía es peruana, supongo que él sabrá la diferencia. Sí, yo supongo que en España tendrán una forma de decirle a este alimento, no creo que sea como raro. No sé. Ah, ya ves, si tienes de esos. ¿Cómo le dicen esos en España? Sí, no creo que sea la rareza más grande del universo. Pero... ¿Liz qué? Ya me perdí. ¡Ah! por acá, por acá. Adiós, adiós. Oh. Un saludo a ya también acá está el gato cósmico. ¡Gatito! Hace mucho que no te veía de estos lados, gatito. Dice paleta galletuda, quiero galletas de Uma. Sí, a ver si salen porque estoy tratando de hacer unas nuevas cosas por aquí. Y quedan bien, quedan ricas, pero como que no soy mucha paciencia ahorita. Sí, vamos a disfrazar a la galleta. Ajá, ajá. Saray dice, quiero dos canciones. Pues ya, dime cuáles dos canciones. Ah, le dicen migas y se suelen acompañar de comida. Fíjate que acá en México, hay un platillo que se llama migas y se hace con pan duro remojado en... como un caldo bastante picoso. Y esas son como las migas. También tiene carne de cerdo. Sí, es como... Te digo que pese a que hablamos español, eso del español es como raro. Porque no... De verdad que no. Es como raro. No. Es complicado esto del español, no es tan fácil. Chocolatoso dice, Umachan, buenas. Yo tengo que confesar que en Halloween salí a pedir calaverita por la noche y llevaba como 3 o 4 bolsas grandes de puros dulces que juntaba recorriendo las casas y las tiendas. Era lo máximo, lo malo es que todos esos dulces nunca duraban al día siguiente. ¡Oh, por Dios! Y solo me disfrazaba de fantasma o de jirafa cuando niño en el kinder. En primero y en segundo de primaria ya después usé disfraces que pareciera. Pero solo eran mis pantalones o camisa rota que rompía el día jugando, peleando con otros niños. Y terminaba con moretones, cortadas, rasguños y raspaduras. Ok, no. Cortezas. Hola, Vocaloid Warrior. Hola otra vez. Te acabo de llamar raro. ¿Cómo te llamé? ¿Qué te dije? Ah. No. ¿Dije Ace? No. No. Ah, ¿qué te dije? Ya no sé qué te dije. Que por cierto. Les cuento rapidísimo. Que en Japón también celebran Halloween. Para quienes no sepan, en Japón también celebran Halloween. Y además es algo que están adquiriendo. Hace 10 años no lo celebraban. Y se ha podido introducir poco a poco. Pero ya saben que los japoneses son como bien extremos. Y entonces, sobre todo en Shibuya, ya saben que ahí en Shibuya es como wow. Pero en Shibuya llenan como... todo de las cosas de Halloween. Y se ve a la gente paseando con disfraces. Obviamente hay personas que no, pero la mayoría de la gente sí. Con disfraces de todo tipo. Pueden ser tanto cosplays como cosas más... cosas más comunes de hombres lobo, enfermeras. Incluso también sacan disfraces de videojuegos. Con las cosas, ya saben, halloweenescas estas que caracterizan, y cosas para asustar. Pero no solamente se van a las cuestiones de disfraces y pasear por así por las calles. No, también se lo meten a los alimentos, ya saben, venden donas con cosas de Halloween. Las mismas empresas han modificado y sacan que la hamburguesa de Halloween, que los refrescos de Halloween, el yogur, no sé... paletas, todo para celebrar Halloween de una forma bastante pues intensa, ¿no? Incluso unas cosas muy chistosas que suelen pasar en Halloween es que, como ustedes saben, hay muchos templos budistas, sintoístas y de distintas índoles, pero también ellos toman un poquito de esta cuestión del Halloween y suelen poner algunas calabazas y decorar un poco sin que esto altere su religión, pero también lo toman y decoran, por ejemplo, las entradas con calabazas decoradas y les ponen velas adentro y todo, hasta cierto punto bastante natural. Es decir, ellos sí compran la calabaza, las hacen hueca y las decoran, las pintan. Son pocas las calabazas que encuentran de barro o de cerámica. Y sí, obviamente, cual japoneses, son calabazas extraordinariamente talladas con imágenes wow. Y sí, son como wow, por Dios. Sí, Japón es como wow, o sea, explotan las cosas que ellos adquieren de una manera bastante intensa. Vocaloid Warrior dice que... Para opinar, bueno, de pequeño a mí me sacaban en las fiestas de Halloween y era de los que pedían muchos dulces, porque dicen que es satánico. Aquí en casa no consideramos eso. ¡Oma-chan! No sé, hay personas que dicen que es satánico, hay religiones que dicen que, por favor, no al Día de Muertos, digo, no al Día de Halloween, que por favor, no saquen a sus hijos dulces, ni nada de esto porque es satánico. Esto porque, bueno, no sé qué razones tendrán para decir religiosamente que es satánico. La verdad no entiendo ese punto. Yo no soy muy dada a eso de las religiones. Me frustran bastante. No, de verdad no sé qué razones tienen para decir que es satánico. Pero así lo manejan estas personas como satánico, como que... Ah, no. No, porque tus hijos entonces si salen a pedir dulces se van a volver satánicos. Pero también en la religión... que se ha vuelto un tanto exagerada. Y con saca esta cuestión de, también si tienes mascotas eres satánico, y también si usas tacones eres satánica, y no sé, es como a veces una religión bastante extremista, no sé. No sé, es como raro. No sé, es. Yo no encuentro el por qué llamarle satánico o algo así. Pero bueno, cada quien, digo. No es como que digas, de aquí en adelante vamos a adorar a los hombres lobo o a todas las brujas o no sé. Digo, hay gente que es extremista y yo no considero que tengamos que caer en esa situación. En fin. Aaron Sánchez dice, ya tiene mucho que no le escuchaba, adiós a Umasama. Un verdadero y delicioso gusto. ¡Ey, gracias! Qué bueno que estás de este lado. Chan, chan, chan. Dice Furumi, acá en el norte, en donde puedes adoptar animales específicamente en octubre, no dejan adoptar gatos negros porque a veces los adoptan para matarlos y hacerles cosas malas. ¿Qué crees? Que no solamente en el norte, sino también acá en la Ciudad de México me ha pasado que después del 31, el 1 y el 2 de noviembre, encuentro gatos negros de distintos tamaños, de distintas edades, obviamente, pero sí los encuentras muertos. Y es muy triste porque sí los agarran para estas cosas. Y qué pena que los tomen para este tipo de cosas. Son tan lindos, yo quería un gato negro y pues ni modo, me lo cambiaron por uno blanco, pero están hermosos los gatos negros. Dice por acá, podría decirse que el único cosplay que he hecho en mi vida fue uno de Goku a los 9 años. ¡Wow! Lucian Florán dice, Machan, ¿cómo que satánico? Yo no veía la hora que llegara para dañarme los dientes con dulces. Mis padres no veían la hora para disfrazarme y tomarme fotos. ¡Es verdad! Yo no le veo lo satánico, es lo que decimos. Yo no le encuentro lo satánico. O sea, es una forma de divertirte, es una fiesta más y se acabó. Y ya nadie me ha hecho pedidos, Dios. Por acá estoy buscando la canción de Lucian Florent. Que acá don YouTube no me deja descargar, no sé por qué. Tan mal, qué malos, dice Burumi. Tan lindos que son los gatos negros. Y además tienen unos ojos hermosos. ¡Ah, sus ojos son hermosos! Pero bueno, ahora sí, vámonos con un poquito de música. Vámonos con un poquito de música. A ver si termino de... Puedo terminar de descargar esta canción. Porque no, de verdad, no me deja. その夢に目覚めた時、誰より Hola chicos, soy Iris. Hace tiempo que no me aparecía al final de un video a saludar, así que aquí estoy. Quise grabar esta canción porque había algunas personas que me la habían pedido, de hecho, y además la suelo cantar. Creo que las canciones de Yoko Takahashi me quedan cómodas. Y es un clásico de clásicos que todos conocen, así que... Yeah. ょっぴりつらいね。君の胸の中膨らんでいく baby。 ポーションボリガーを見たらないよ baby。 抱えてる夢は叶えなきゃ嘘になるよ。でもぼんやり足元見てたら気がつきゃしないよ。スーパーちゃん勇気出してもう見れば苦労はしないよ。君の胸の中爆発する maybe。 もう止まれなんて言わないよね baby。 どうしよう明日ダメだった昨日。でもそんなに悩んでいたら通り過ぎちゃうよ。ハイパーチャンス元気出してほら Hey boy Hey girl ハートつかむ宝を求め見えない明日を探す。だから Hey boy Hey girl 不安なんて言い出す前にもう一歩を弾き飛ばして二人 賄うぬぼれでも誇らしく生き抜くための方法を一つしか知らないから、 間違いじゃない。 Living 君と鳴らすファンタ そう僕だけの大切な宝物

después de un ataque de... ¿De tos? Oh, por Dios. Esto de comer galletas sin leche es malo. Oh, ñam, ñam, ñam. La, la, la. Ma, ma, ma. Dicen por acá que los payasos, que en Estados Unidos le tienen miedo más a los payasos que al cambio climático, al terrorismo y a la misma muerte. Pues es que sí les ha tocado grueso. Les ha tocado bien feo. Ah, sí, feo, feo. Vico se bendiceo machano opinando acá del tema. En Ecuador antes no se celebraba Halloween, pero con el paso del tiempo se adaptó a la tradición y actualmente se hacen fiestas, aunque pienso que Halloween es muy comercial, por así decirlo. Oh. Ah, que por cierto llegó a Chiquirey. Yeah. Ya se fueron muchos, entre ellos el osito, que ya no me va a escuchar cantar. Medio raro porque la acabo de medio hacer, la cancioncita. Espero Dark Magician siga por aquí, porque si no ya va a quedar así como raro esto. ¡Oh, las señales de humo, Dark Magician! También dimos aquí en el chat, dimos una introducción a los tamales, a la humita o humita, por parte del osito, obviamente. Que creo que, ¿qué dijimos? En Colombia le dicen bollos, ¿no? A Chiquirey confesó que tuvo a Furumi después de unas copas bastante intensas. El osito dice, pues en Lima, metropolitana, la capital de la capital, salen los niños disfrazados a pedir dulces a las tiendas, o si no van a los distritos más prudentes, ahí todas las casas dan dulces. Recuerdo ir a pedir dulces en esos distritos, ya que aquí en las tiendas son muy tacañas. Pero yo creo que se ha recorrido la tacañez en muchas casas. Aquí está sucediendo algo chistoso, perdón, en la Ciudad de México. Que algunas plazas están así como llamando a los niños y vengan, pidan dulces y llénenos de chamacos. Y es como algo lindo. Plazas comerciales, ok. Ok. ¡Adiós, Borumi! ¡Que te vaya bien! Enciende la grabadora. ¡Qué malo eres, Lucito! ¡Tú ya te ibas! Iré a ver a Dross y le diré que te mande saludos. ¡Qué gacho, Kiri! ¿Sabes que uno de mis miedos? O sea, de por sí cuando veo los videos de Dross y se despide, ya saben, con su... no sé qué, buenas noches... Y generalmente, obviamente, lo ves de noche, ¿eh? Y sí siento así como que, ¡ah! ¿Cómo sabe que lo estoy viendo de noche? Y sí, uno de mis miedos es como que algún día me diga, Humita, yo sé que estás viendo, o algo así, que se refiera directamente a mí, es así como que, ¡ah! No, ese día me va a dar como el patatús. Por acá Frozen Tales me hizo el favor de pasarme, así como el osito se puso a dar toda una cátedra de los tamales, humitas, bollos. Frozen Tales hizo lo suyo y me dice, lo que conocemos con la noche de brujas o Halloween se celebraba hace más de 3.000 años por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Precisamente el 31 de octubre los celtas celebraban el fin del año con el Samhain, una fiesta pagana. Con la emigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos, en 1846 llegó la tradición del Halloween al continente americano. Cuando se hablaba de Halloween o el Día de Brujas, se piensa en disfraces, maquillaje, fiesta, dulces y niños, pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, y que los ritos se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. Los celtos hacían sacrificios humanos y de animales en honor a su dios Samhain, señor de la muerte. Esto pasó en la antigüedad. No creo que a estas alturas pase eso de los sacrificios humanos, aunque de animales, quién sabe. Y bueno, obviamente para la Iglesia Católica todo esto tiene que ver con el diablo. Eso es lo que nos dice Frozen Tales, es un dato muy interesante y wow. Sí tenía la idea de que iba por allá de los celtas, pero no tenía como tanta información. Muchas gracias, Frozen Tales. Por acá, Sion ya me pidió, Sion ya me pidió información sobre mi disfraz para el día de Halloween. No voy a decir nada. Por acá Saraí sí confesó. Los chicos de Anime Plus dicen que quieren un jueves, ¿cómo quedaron? Un jueves. Jueves de Halloween sexy, no sé qué implique eso, pero bueno. Daniel Iván dice que trae boxer rojo. Saraí dice que ella trae negro al parecer. Eso dice. Cha, cha, cha. A ver, Saraí, ¿traes negros? ¿De qué se van a disfrazar? Los que se van a disfrazar, díganme de qué se van a disfrazar. Que por cierto, Wikimogo sí me mandó lo que les dije y dice... Dice Wikimogo sobre lo que dijeron de Umaru, ¿eh? Yo me dediqué a los videojuegos, los juegos de rol, los juegos de mesa, a dormir en clases y no hacía tareas y me gradué. Así que Umaru seguro está basada en... una hermanita real que vuelve loco a un hermano, como el del anime, y creo que es más común de lo que imaginamos, al menos en Japón. Yo sí creo que es real. Yo sí creo que puede ser real. No creo que sea tan complicado eso. Ya no sé si Saraí sí trae ropa interior o ya no trae ropa interior. Ya me confundí. Lo que sea, quiero fotos, evidencia, que esa prueba... ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Dios! Dice presa con Halloween en día en que no me da pereza asustar a los niñitos. ¡Yeah! No, eso es crueldad, tío, es crueldad. Por acá dice Dani, pues yo no traigo boxer para que sea más fácil, ya me retiro y ok. Y ya se fue. Sí, suerte Dani, en tu trabajo. Ay, no trae boxer, sí, ajá. Para mí que trae tangas esas apretaditas con trompita de elefantito. Dice peluca afro, una máscara de calavera y un puñal para parecer ladrón. Qué horrible. Eso cuenta como doble confesión, pero confiesa bien, traes negros, que son boxer, tangas, ¿qué es? Si no, ¿cómo va a contar como doble confesión si no haces tus declaraciones bien? Uno se confunde. ¡Qué cosas tan raras! El osito pone imágenes con cosas muy raras. ¡No, el horror! ¡Ah! Ozzy Osbourne y Dross separados al nacer. ¡Qué cruel! Pero sí se parecen, tengo que admitirlo. Pa, pa, ram, pam, pam. Ay. Sí, yo soy de las que dicen que Saraí no trae boxer ni trae nada. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Oh. prendo la grabadora. Dios mío. No. Y no se van a disfrazar de nada. Soy la única loca que se puso a hacer un disfraz. Yo sé de alguien que no ha hecho su disfraz y tiene una fiesta este viernes. ¡Ajaja! ¡Ijiji! Pero en fin. Nadie va a salir, sí. Ahora resulta que nadie sale en Halloween, ¿no? Nadie tiene fiestas de disfraces, no. No, nunca, nunca más en la vida. Que por cierto, ahorita me acordé que fui el fin de semana. Muchos ya saben que aquí cerquita de donde vivo hay un parque de diversiones que es conocido como Six Flags. Y en esta temporada tienen unas cosas que se llama, ¿cómo se llama? Festival del Terror. Y fui, me llevé a mi hermano a Jihad y me llevé a Wikimogo, o más bien ellos me llevaron. Y fue como... No, salí blanca temblando y así toda... No, y estuvo padrísimo porque me asustaron mucho y la verdad es que sí pagas porque te asusten. Pero sí me gustó, no pude entrar al de los payasos. Para empezar había muchísima gente, sí quería entrar en un principio, conforme fue pasando la noche, ya no quise entrar, la verdad, confieso que no quise entrar. Había ya de por sí muchos payasos afuera en el parque, asustándote y así, y ya daban como bastante miedo. Entonces imagínense eso combinado con una casa y cosas 3D y así. Ya era mucho, pero sí entré a diferentes atracciones. Entré a uno que se llamaba Sepulcro, uno que se llamaba Cementerio, la carnicería, uno que se llamaba Rituales, Manicomio, no recuerdo, creo que nos faltaron como dos o tres. De los nueve que hay, me faltaron como dos o tres. No, bueno, nos faltaron como dos o tres, pero estaba súper padrísimo. Se pone padrísimo de noche. Oh, estuvo bastante, bastante bien. Mucha adrenalina, eso sí. Ay, Dios. Dice la paleta, yo no salgo. Solo regalo dulces. Ah, bueno, es que la paletita tiene... Digo, la galletita tiene una tienda. Entonces él regala dulces. Es niño bueno la galleta. ¿Qué es el mejor cosplay del mundo? ¿Qué es esto? ¿Un Gundam con una caja? No inventen. Eso no tiene perdón de Dios. No importa cuál sea tu Dios, no tiene perdón. Dice Yermayisha, yo me voy a disfrazar de Lolicón. Dios mío. Ve de payaso a visitar a Pony. ¡Qué crueles! Si alguien se disfraza de payaso, no venga a mi casa. Nunca en la vida. Dice Ronnie Saenz, Uma, aquí no celebramos Halloween, aquí se llama Festival de los Aguizotes. Oh. ¡Wow! Que por cierto, ahorita que me acordaste, festivales y no sé qué relación le di yo, bueno, en mi pequeño cerebro, pero, para los que viven aquí en México, ya se acerca la TNT, acuérdense que es 4, 5 y 6 de noviembre, si mal no recuerdo. Tengo planeado ir el día 5 de noviembre, voy a ir a la TNT, No sé cuánto tiempo me quede porque depende de la cantidad de payasos que encuentres. Y hay muchos, entonces obviamente me voy a ir más rápido. ¡Ah! ¡Detesto a los payasos! Chin, chin, chin. ¿Qué? En conclusión, Sarai sí trae chones, son negros y son suculentos, según Daniel. Pero no hay evidencia de eso, ok. Recuerden que ya está casi por terminar, ya estamos a unos cuantos días de terminar el concurso para el tatú. Para mi tatuaje, esta vez, obviamente se trata el concurso eso, hacer un dibujo, un diseño para el tatuaje que me voy a hacer en la espalda, casi abajito de la nuca, empezando la espalda, lo que sería como la espalda alta, algo así. ¿Y qué características debe de tener? Debe de tener tres animales, que es un cerdito, un tigre y un dragón. Debe de tener mucho, mucho color. Debe de tener estilo chibi, tierno, Pokémon o caricatura. Y bueno, el ganador obviamente me lo voy a tatuar. Y deberá tener alguna recompensa. Aún no sabemos bien qué recompensa es porque entramos en la discusión sobre el hecho de que creo que depende de la persona, como que las cosas que desea. Así que creo que el ganador, discutiré con él qué tipo de premio es el que quiere. Y bueno, ya saben, me lo envían aquí a mi Facebook o a mi correo electrónico o ahí bla bla bla bla bla bla. Ya tengo dos opciones, están muy padres las dos, pero aún no me pongo a decidir, así que, pues ya está casi el concurso para terminar, ya tengo mi cita para irme a tatuar el dibujo, así que, ¡ah! Hasta nervios me dan, nervios, emoción y de todo. Dice Sarai, lo dejo a mi imaginación, creo que acabas de hacer lo peor de este mundo. Nadie me debe dejar cosas a la imaginación. ¡No! A mí me dijeron que tenías algo negro y yo he visto tus fotos y tienes cabello negro. ¡Chin, chin! ¡Ay! Ok, en fin, dejaré ese comentario. Y bueno, ahora sí. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en lo de Halloween. Que por cierto, también, no solamente los japoneses, ahorita que me acordé, no solamente se limitan a cosas de alimentos, sino también se van a cosas de ¿cómo se dice? De ropa y de otro tipo de productos. O sea, sí se van como muy, muy al extremo. Sí, ya saben que los japoneses se ponen loquitos y como que cuando empiezan a adoptar algo, lo adoptan de una manera mágica y todo lo hacen como a niveles bastante intensos. Y sí, está bastante padre. Si se pueden dar un brinco por ahí a las fotos de todo lo que hacen en las fechas de Halloween en Shibuya y en distintos lugares de Japón, está como muy chistoso. Incluso no sé si han visto unas mascarillas que son muy, últimamente han sido como muy de moda. Hay unas como mascarillas para que tu piel se hidrate y que quede más exfoliada y limpia y bla bla bla, y que son como de tigre y de osito panda y de la fregada. Y ahora en esta temporada de Halloween están sacando de vampiro y de Frankenstein y de el hombre lobo y así. E incluso están sacando también pestañas. Aquí en México lo que hacen es sacar como pestañas que son extremadamente largas, como las de las muñecas. Pero en Japón en Japón se fueron así como que dijeron, no, eso ya está muy aburrido. Y entonces empezaron a sacar pestañas en forma de telarañas o de ramas de árboles o con enredaderas y estrellas. Hay unas que parecen como cementerios que tienen así casas y árboles y cruces. Hay unas que incluso está la pestaña normal, pequeña, negrita, normal, y en la orillita, lo que es terminando ya el ojo, lo que sería, lo que les llaman el rabillo del ojo, tiene plumas, muchas, muchas plumas de colores. Entonces sí, está como padrísimo. Dice que Anon 5710 dice, ¿en dónde te vas a hacer tu tatuaje? ¿En dónde del cuerpo o en dónde del lugar? Dice Saraí, Umecha, no te consta, tienen que ser creativos. Oh, por Dios, esto de ser creativos es tan malo. Soy buenísimo para ser creativo, eso no te conviene, Saraí. Bueno, vámonos con un poquito de musiquilla. Vámonos con musiquilla. Y yo regreso ya nada más para despedirme. No se vayan, chicos, todavía nos queda un ratitín más. Thank you. にパパのお嫁さんになるんだ。

regresé. ¡Ay! Ya, ahora sí. Bueno, cada que Sarai no se va a atrever a hacer el reto que le pusimos. Ya, ni modo. Nos quedaremos con las ganas. Nos castiga en Anime Plus. Para los quienes... Para quienes no saben qué es Anime Plus, Anime Plus es el grupito de Anime Animate que hicimos a través de Line, esta aplicación que usted puede bajar en su teléfono. Y ahí andamos unos cuantos poquitos, pero está muy divertido. Y como ahorita andamos retando a Sarai, que es Pansu por Pansu, bastante divertido. Digo, la mayoría del tiempo tenemos cosas que hacer y está como tranquilo, relajado, pero es funcional y bastante bueno. Ok. Dark Magician, ¿sigues por ahí? Antes de que me vaya a ir a cantar, les recuerdo que ahorita sigue Cardell Sniper. Esperamos que llegue a tiempo. Sigue Cardell Sniper y luego J-Rock Hashime. Y después Random Everywhere. Para terminar el día de hoy con Sayonara Radio. Así que queda bastante programación aquí en Radio Raquel. No se vayan, no tienen por qué irse. Para, ¿a dónde van? No vayan. Dark Magician, bueno, a ver. A ver cómo sale, porque acabo de inventar, así que ni modo, denme chance. Tendrás que perdonarme mis alaridos, Dark Magician, sorry. Es la primera vez que me atrevo a hacer esto. Ok, a ver. Sí, ya. Feliz cumpleaños, Dark Magician, con amor para ti en este lindo día. Que cumplas muchos años más con grata compañía. Que te des muchos regalos y una linda fiestecita. ¡Yay! Ya, mucho eso por el día de hoy. Que conste que es la primera vez que le canto a alguien así. Pero bueno, se me olvidó. Bueno, no leí tu comentario de que era tu día de cumpleaños el día de hoy. Así que ojalá te la pases súper bien. Le soples fuerte, fuerte tu vela y se te cumplan tus deseos. Y ya, sorry por haberte relegado. Pero ya viste, te canté. Además lo acabo de inventar, de verdad lo acabo de inventar. Te enseñaría el papelito, pero sí, aquí está, papelito. En fin, ahora sí, ya me voy, yo me fui, yo soy, yo seré Uma. Ya nos escuchamos aquí el día jueves, acuérdense, jueves de 7 a 10 de la noche del área de México. Y si ven una loca de cabello azul con rosa, audífonos rojos, igual que sus labios, seguramente soy yo, así que por favor, salúdenme. ¡Las quiero mucho! ¡Mua! ¡Cuídense!